Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Arrancamos la semana con el resumen y la crónica de la jornada futbolística del fin de semana, más corta de la habitual, porque en líneas generales era el fin de semana concebido para darle descanso a las distintas categorías tras la conclusión de la primera vuelta. Y en este caso nos dejó tan solo 5 partidos en los que estar pendiente, pero vaya partidos. El primero de ellos, el que se disputaba ayer en el Antonio Barbadillo, entre el Ubrique Unión Deportiva y el Balón de Cádiz, partido correspondiente a la jornada 16ª de la primera andaluza. Un partido que se suspendió en su día y se recuperó en la jornada de ayer, en la que descansaba la categoría. Y un partido que nos dejó un marcador de otro tiempo, 4-6 fue el resultado final entre el colista del grupo, el Ubrique Unión Deportiva, y el líder destacado, como es el Balón de Cádiz. Nadie podía pensar que este partido podía terminar con ese marcador, dada la diferencia entre los dos equipos. Si el Ubrique Unión Deportiva lograba hacerse fuerte en casa, sí se podía pensar en un marcador apretado, pero bueno, tantos goles era algo impensable. Y la cosa es que todo empezó desde el principio, como todas las cosas, desde el minuto uno, en el que el Ubrique Unión Deportiva, antes de que se cumpliera el primer minuto, ya encajaba el primer gol. El Ubrique Unión Deportiva, que mostró de nuevo una gran endeblez defensiva atrás, muchos errores puntuales, todos ellos ante un rival con el Balón de Cádiz, pues se transformaron prácticamente en goles. Mientras que contrastó con el juego fluido y ordenado en ataque, con mucha intensidad, que permitió pues meterle nada más y nada menos que 4 goles al líder, 4 goles que no le había hecho ningún equipo esta temporada. Enseguida vamos a hablar de este partido, como también hacer referencia a otra derrota. No ha sido un buen fin de semana, eso sí, para los equipos senior, del Ubrique Unión Deportiva B fuera de casa, que no termina de carburar. Juega bien, saca los partidos, domina a los rivales, pero en cuanto al resultado, pues no hay manera. Todavía no ha conseguido, y se han disputado ya 17 jornadas, ganar fuera de casa el equipo que este año dirige Mario Casillas. Y esta vez que la tuvo, pues para habérsela traído sin el mayor de los problemas. Se adelantó en el marcador al poco de arrancar el partido. En el minuto 5, Miguel Rubiales ponía a su equipo por delante. Tuvo a su disposición un penalti a favor que hubiera supuesto el 2-0, pero que no acertó a transformar Pedro Barragán. Y antes de finalizar la primera parte, en cuestión de 10 minutos, encajó 3 goles que dieron al traste con todo el trabajo realizado hasta el momento. En la segunda parte buscó, acortó distancia, pero fue insuficiente ante un Medina Balompié que se hizo fuerte en su campo, también gracias a los fuertes rachas de viento que complicaba mucho el juego en este lugar. Y el resto de la jornada, pues en este caso nos dejó los siguientes marcadores. Solo se disputaron 2 partidos en la categoría Levín, en el grupo 8 de la cuarta andaluza. El Comarca de Jerez 3, Ubrique Unión Deportiva 1, y el Liberación 2, Deportivo Ubriqueño 10. También hubo otros 2 partidos en la tercera andaluza Benjamín, Marianistas 2, Ubrique Unión Deportiva 3, y en la segunda andaluza pre-Benjamín, Ubrique Unión Deportiva 5, Villamartín 0. Por lo tanto, en Fútbol 7 no fueron las cosas un poquito mejor. En baloncesto, pues el Cabut Junior, el Barada Cabut Junior A, ganó 90-54 al DKV Jerez, continúa en la tercera posición de la tabla clasificatoria. Ya saben que son los 4 primeros los que tendrán derecho a jugar los playoffs, pero tiene 2 partidos más que sus rivales, una victoria más que ellos, así que, bueno, pues a lo mejor puede ser ahora mismo una clasificación algo engañosa. Hasta que no se iguale el número de partidos, no se sabrá exactamente cómo está la cosa. Lo que sí podemos decir es que va a estar súper apretada hasta prácticamente el último partido de la liga regular. Veremos si los ubriqueños son capaces de meterse, como decimos, en los playoffs de un provincial de nivel A, que no es poca cosa. El Cabu Junior B también ganaba en casa 71-54 al Club Baloncesto San Fernando, mientras que el Cabu Infantil Femenino perdió en Puerto Real ante el Candray Matt English por 57-15. Y también queríamos hacer referencia en la jornada de hoy a la media maratón de Sevilla que se disputó en la jornada de ayer domingo. Y bueno, destacando sobre todo pues el papel de Francisco Javier Jaén Moreno, que consiguió la posición 107 de la general con un tiempo de 1 hora 13 minutos 50 segundos, nada más y nada menos. También estuvo presente otro ubriqueño, Juan María Ordóñez, con 1 hora 27 21. Este pues más centrado en lo que va a ser su gran cita, que será la Maratón de Sevilla, pues tenía esto como un entrenamiento de calidad y para probarse en esta media de Sevilla. Decir que se batió el récord de la prueba, Sebastián Kimaru bajó de la hora 59 minutos 2 segundos en lo que ha sido la media maratón de Sevilla más rápida de su historia y una de las más rápidas esta temporada en nuestro país. Pues ahí queda la cosa. Y más asuntos que ya iremos desgranando a lo largo de esta semana, en la que pues como punto fuerte vamos a tener pues ese final de liga del Ubrique Unión Deportiva Señora, que juega en casa ante Trebujena, cierra la primera fase de la temporada y ya pues casi que pensando en la segunda, en la que se va a jugar el todo por el todo en lo que se refiere a la permanencia en la categoría, con una semana que va a traer novedades, ya que se ha llegado a un acuerdo para que tanto el Señor A como el Señor B entrenen conjuntamente y se ayuden en lo que va a ser esta recta final del campeonato. Ya sabemos que el Ubrique Unión Deportiva A tiene problemas de disponibilidad de jugadores y ahí tiene el equipo B, que bueno, pues también estará para intentar salvar la papeleta del Ubrique Unión Deportiva A. Y todo esto tiene también una clara explicación: si baja el A no sube el B, es lo que ocurra, así que se están obligados a entenderse en ese aspecto. Vamos a centrarnos en el partido de ayer y en ese Ubrique Unión Deportiva Balón de Cádiz. Como decimos, terminó con victoria de los visitantes, un marcador muy amplio, muy llamativo, 4-6. Insistimos en lo que decíamos antes, errores. Los errores atrás son los que han propiciado que el Ubrique, o lo que propiciaron ayer, que el Ubrique Unión Deportiva no sacara o no llegara a puntuar, al menos, a pesar de conseguir meterle 4 al líder de la categoría, al Balón de Cádiz. Un partido que se le puso ya muy cuesta arriba desde el principio. No salió muy concentrado el Ubrique Unión Deportiva porque en la primera jugada del partido, y todavía no se había cumplido el minuto del mismo, encajaba el 0-1. Fue además en un saque de banda en el que el balón se paseó por la línea de fondo y fue empujado a placer por, en este caso, un jugador gaditano, por Roberto Fernández, consiguiendo el 1-0 ante, pues es que no dio tiempo ni a sorprenderse, porque todavía ni los aficionados le dio tiempo a colocarse antes de ver cómo su equipo ya encajaba el 0-1. Bueno, pues comenzaba de esta manera. La cosa es intentar hacer borrón y comenzar como si nada, pero bueno, tan solo 7 minutos después, pues se encontró con el 0-2, esta vez obra de Pedro Montalbán, ante la estupefacción de los aficionados y de los mismos jugadores, que no entendían cómo se le estaba poniendo el partido así, en 8 minutos, en 7 minutos, habiendo encajado 2 ante el líder. La cosa, la verdad, que prometía bien poco. Intentó reaccionar el Ubrique Unión Deportiva y intentó reaccionar, imprimirle un poco más de carácter, de ritmo, de garra, para bueno, evitar esa sangría en 2 puntuales atrás, ante una defensa bastante blandengue, podemos decir. Los gaditanos, con muy poco, con 2 prácticamente, no habían sentenciado el partido, pero que se le había puesto muy de cara para, como han tenido que competir o ganar o pelear los puntos otras veces que han venido aquí al Antonio Barbadillo. La cosa es que en el minuto 15-16 de partido, una buena combinación por la izquierda terminó el balón en los pies de Montero, que intentó internarse en el área y fue trabado por la defensa. El colegiado Rodríguez Zaleu vio penalti porque fue clarísimo, decretó penalti, y Paco se encargó de lanzarlo y transformarlo para poner el 1-2 perdón, en el minuto 17. Poco después, bueno, parecía, acortaba distancias, ya la cosa se veía de otra manera. El Ubrique Unión Deportiva intentaba mantener ese mismo ritmo que había propiciado la llegada del primer gol, pero a la media hora de partido, otro, digamos, no mal despeje, pero bueno, una jugada mal gestionada también dentro del área ubriqueña, un despeje de cabeza, cayó a los pies de un jugador gaditano que estaba completamente solo en la frontal del área, un poquillo más adelantado, y que de volea, pues, vamos, la verdad que se vio el gol desde la banda muy claramente antes de que golpeara, que el balón iba a entrar, y de hecho así fue, porque bueno, se encontró toda una autopista entre ese golpeo y la trayectoria que cogió el balón, sin que hubiera nadie, ningún defensa ni nadie que cortara la trayectoria. 1-3 en la media hora de partido, cuando el Ubrique Unión Deportiva intentaba reaccionar, pues se encontraba con este jarro de agua fría. Sin embargo, pues, y ahí está también el mérito del Ubrique Unión Deportiva, volvió a reaccionar el conjunto ubriqueño, no se vino atrás, siguió peleando, y el premio lo encontró Montero, que en el minuto 32 ponía el 2-3 en el marcador. Un resultado que ya no se movería hasta el descanso. Así se fue el partido, o se fueron los jugadores al vestuario. Y al volver en la segunda parte, eso sí, el Ubrique Unión Deportiva salió con otro carácter, con más ímpetu, más aguerrido, presionando arriba, dándole ritmo al partido, poniendo en aprietos a la defensa gaditana, un equipo muy joven, es un filial del Cádiz, como bien saben, el balón de Cádiz, y la verdad que llegaron los mejores minutos del Ubrique Unión Deportiva en estos momentos. De hecho, a los 5 minutos de reanudar, en el 50, un córner botado por el Ubrique Unión Deportiva encontró en el segundo palo a Peluca, que de un muy buen remate, sobre todo de muy buen desmarque para conseguir estar solo en el segundo palo para rematar, empataba el partido. Y bueno, la gente ya casi que llevaba en volandas al equipo viendo el empate, como había remontado una situación muy complicada y cómo conseguía ese 3-3. Pintaba bien, sobre todo porque, como estamos diciendo, venían los mejores minutos, o fueron los mejores minutos del Ubrique Unión Deportiva. Lo siguió intentando, Montero tuvo una, tan solo 7 minutos después, una jugada por la izquierda, y su tiro fuerte pegó en la red, para muchos pareció que había entrado en la portería. Sin embargo, no estaba escrito en el guión que el Ubrique Unión Deportiva se llevara la victoria ayer, y sobre todo, pues por esos regalos en defensa. Y otro regalo que llegó, en este caso hablamos ya del minuto 61. Una falta de entendimiento entre defensa y portero propició que un jugador del Cádiz, del balón de Cádiz, pues se plantara solo en el área del Ubrique Unión Deportiva y asistiera atrás para que dentro del área chica y tan solo empujando, y cuatro de los goles del conjunto gaditano fueron iguales. Jugadores empujando el balón dentro del área chica. Como decimos, Francesco Contaldo conseguía en este caso el 3-4. Parecía que se iba a acabar aquí ya los sueños de remontada del Ubrique Unión Deportiva, pero tampoco, porque resistió y bien el Ubrique Unión Deportiva, y en el minuto, estamos hablando ya del 70, minuto 73, fue en este caso Montero el que cogió un balón tras un despeje de la defensa gaditana, lo cogió un poco, escorado a la izquierda, pero perfecto para cambiarla a su derecha y cruzar el balón tras rozar en un defensa y colarlo en la portería y poner el 4-4. De nuevo, dos veces llegaba a empatar el Ubrique Unión Deportiva. ¿Qué podía pasar? Quedaba 15 minutos por delante, pues cualquier cosa, viendo cómo los dos equipos estaban pues golpeándose a ver quién ganaba los puntos prácticamente, porque golpeaba uno, golpeaba el otro, golpeaba el uno, golpeaba el otro, y parecía que tarde o temprano eso se iba a romper, y todavía quedaban 15 minutos por delante. Lo que había que ver es quién era capaz de romper el partido. Y no hubo que esperar mucho, no. Un minuto después de que Montero lograra el 4-4, Otro despiste, un jugador, una internada por banda derecha, entraba sin ninguna oposición, centraba el balón sin ninguna oposición, en el área chica sin ninguna oposición. Jesús de la Torre solo tenía que empujar para poner el 4-5. Eso podemos decir que prácticamente fue lo que terminó de matar el partido, porque también hay que reconocer que las fuerzas de los ubriqueños ya empezaron a menguar. A falta de, perdón, de 8 minutos, en este caso fue Alejandro Rico el que tuvo una buena ocasión, un buen movimiento y un misil que lanzó contra la meta de Miguel, que mandó a córner. Y tan solo un minuto después, en este caso en el 80 y el 80 y, ya quedaban pues prácticamente el 84 de partido, 83-84, llegaba el definitivo 4-6, gol del Balón de Cádiz, y un gol que entró llorando, obra de Pablo Rodríguez, pero que significó ya el gol de la sentencia y el marcador con el que se terminaría el partido. Bueno, pues tras el encuentro tuvimos la ocasión de hablar con los protagonistas, con Miguel Domínguez, entrenador del Ubrique Unión Deportiva, que hablaba de errores groseros en defensa, hasta 5 goles, según él, en este caso condicionados por errores defensivos, ante el equipo que lidera la tabla. Era demasiada carga, demasiado peso para un equipo que había demostrado carácter, había sido capaz de pelear hasta el final del partido, pero, como decimos, esos errores imperdonables atrás le costaron los puntos. Sobre todo comentaba eso, después de meter 4 goles en casa ante el líder, nos vamos de vacío por nuestros errores propios. Hay que cambiar, es lo que nos comentaba Miguel Domínguez, la cosa es, hay que corregir esos errores, ya estamos a mes de febrero y esos errores se están cometiendo desde el principio de temporada. Se lamentaba el entrenador ubriqueño y, bueno, lo podrán deducir por sus palabras. Escuchamos a Miguel Domínguez. Estamos con Miguel Domínguez tras este partido, un encuentro en el que el Ubrique hoy sí ha visto puerta, pero bueno, 4 goles han sido insuficientes hoy para ganar, Miguel. Normal, ¿no? Normal después de lo visto, ¿no? Ante el líder que le regale 5 goles, pues demasiado hemos estado en el partido, ¿no? Porque el equipo, pues la verdad que ha trabajado bien, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Y goles regalados, ¿no? Como venimos de semana atrás, y hay que cambiarlo porque son faltas de concentración, goles que con lo que nos estamos jugando, pues hoy nos ha costado la derrota, ¿no? Después de meter 4 goles, pues nada, ¿no? Pero este es el camino, ¿no? El camino es como ha trabajado hoy el equipo y como se ha luchado, y creo que lo que ha sido jugando al fútbol hemos sido superiores a ellos, ¿no? Pero luego el resultado marca las diferencias, ¿no? Y ha sido el que es, puesto que nuestros fallos pues nos han condenado. A pesar de todo, por sacar algo positivo, ¿no? El equipo ha estado remando desde el minuto uno en contra y nunca la ha perdido la cara al partido, ¿no? Sí, por eso te digo, ¿no? Que el equipo ha hecho un buen trabajo, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Ya en el minuto uno, un gol que no se ve ni en infantiles, ¿no? Un saque de banda que pasa el balón por toda la línea de fondo y nos meten el 1-0, ¿no? Luego el 2-0 también no lo defendemos bien, nos metemos en el partido con el 1-2, ¿no? Y a la siguiente el 1-3. Seguimos, ¿no? En el partido nos vamos con 2-3 y sabíamos, lo habíamos hablado en el descanso, que el salir era, pues salir fuerte, ¿no? Y tener ocasiones que la gente no iba a llevar volanda, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Con el 3-3, ¿no? Lo que pasa que no puede ser que empatemos a 3 y a los 2 minutos, pues otro fallo, pum. Y el 3-4, ¿no? Volvemos a empatar y otro fallo grosero, pues pum. El 4-5, ¿no? Y ante equipos así, pues la verdad que no se pueden tener estos fallos, ¿no? Miguel, por sacar algo positivo, como dice mi compañero, lo que hay que extraer es la actitud del equipo, que a pesar de ir perdiendo 0-2, ir perdiendo en muchas ocasiones, ha sabido remar, ha sabido dar la cara positiva. Por extraer algo, Miguel, este es el camino a seguir hoy. Podría pasar esto, podía pasar, venía el líder, pero por jornadas adelante, con Trebujena la semana que viene y ya metiéndonos en ese playo, esta es la imagen que tiene que mostrar el Ubrique Unión Deportiva, no perder la cara al partido en ningún momento. Hombre, claro, pero no nos podemos conformar solo con dar la cara, ¿no? Hay que sacar puntos, ¿no? Y estamos en una situación que es que necesitamos puntos, ¿no? Y los puntos somos nosotros los que los estamos perdiendo, no es que nos los esté ganando los rivales, ¿no? Tú te pones a analizar los partidos y es que son todos fallos nuestros. Son fallos nuestros, no que hagan nada, no que han hecho ellos para meter los 3 primeros goles, no han hecho nada. Y la segunda parte, la primera vez que han llegado, es la que nos han metido, ¿no? Después de remontar un 1-3, nos ponemos 3-3, y lo que te estoy diciendo, ¿no? Y cuando esos momentos es cuando hay que tener concentración, más intensidad, no sé, ¿no? Porque luego sí, haces un buen partido, pero te vas con 0 puntos, no tienes nada. Esa contundencia atrás, digamos que viene de toda la temporada, ¿no? Que es lo que le está faltando al equipo. Sí, ¿no? Bueno, no se puede achacar solamente a defensivamente, ¿no? El equipo, como bien se dice el nombre de equipo, somos todos, ¿no? Tanto el que está más para arriba como el que está atrás, ¿no? Que sí, pero son fallos que hay que arreglarlos, ¿no? Y más ahora en la situación que vamos a tener, ¿no? Vamos a jugar una liguilla que va a ser a cara de perro, ¿no? Y fallos así, lo único que nos puede hacer es condenarnos a no conseguir el objetivo, ¿no? Así que hay que extraer las cosas buenas, ¿no? Porque todo tiene momentos buenos y la verdad que hoy el equipo, pues... La verdad que hacía tiempo que no jugábamos tan fluidamente, ¿no? Ha sido el partido, y más o menos ha sido como el que jugamos en Guadiana la primera parte. Y la verdad que sí, que ese es el camino, ¿no? Pero claro, es el camino arreglando todos los desasosiegos que nosotros cometemos. ¿Y eso cómo se hace? Porque bueno, si estamos a principio de temporada, sabes que tienes margen ahí, ¿no? Para estos fallos, digamos, esos problemas que tú comentas. Pero ya estamos en febrero prácticamente. Eso que es muy difícil, ¿no? Porque lo hablamos, ¿no? Lo hablamos, que hay que salir fuerte, que hay que salir intenso. Y en el minuto uno vas perdiendo. Pues no sé, ¿no? La verdad que es difícil la explicación, ¿no? Pero bueno, que a trabajar y que a la segunda vuelta, ¿no? Hoy era un partido que en la situación que estábamos, pues lo más lógico era que perdiéramos, ¿no? Lo han ganado todos los equipos, pero vaya, después de meterle cuatro goles y con el partido que hace, por lo menos, ya cuando hemos puesto el 4-4, pues por lo menos un punto, ¿no? Un punto a nosotros ahora mismo sería la vida, ¿no? Y la verdad que nos vamos con cero, ¿no? Después de hacer un buen partido, que todavía es lo que te da más sabor de boca, ¿no? Nada, Miguel, pues muchas gracias. Bueno, antes de nada, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Pues a partir de ahora a trabajar, ¿no? Trabajar y intentar salvar la situación, ¿no? No queda otra y la primera que tenemos la semana que viene, ¿no? Con el 3 buena, ¿no? Que ya ha pasado el líder, ¿no? Ya viene luego la de eso y el primero el 3 buena que hay que ganar los 3 puntos sí o sí, ¿no? No nos vale otra cosa. Comento porque se ha dado a conocer que a partir de esta semana vayan a empezar a entrenar los dos equipos senior juntos y todo eso. ¿Eso significa una colaboración conjunta de aquí a final de temporada? Pues sí, ¿no? La verdad que sí, que hemos llegado a ese acuerdo, ¿no? Y vamos a trabajar juntos los dos equipos, ¿no? Y lo que queremos es bien tanto para ellos como para nosotros, ¿no? Y creo que esa unión pues nos puede venir bien, ¿no? Nos va a venir bien primero durante la semana, ¿no? Porque tanto ellos como nosotros pues vamos a ver 25 o 30 tíos estrenando, ¿no? Ellos estrenan con 14 o 15 más o menos como nosotros, ¿no? Y eso así es difícil, ¿no? Entonces pues la solución está aquí en casa, ¿no? No hay, aquí en este pueblo no hay otra solución, ¿no? Tenemos que estar todos unidos, ¿no? Y intentar salvar la categoría nosotros. Y ellos está claro que tienen que luchar por el objetivo de subir, ¿no? Una tercera andaluza tienen que salir de ahí, ¿no? Y intentar llegar a la segunda andaluza y hay que mantener los equipos lo más alto posible, pero... Y a eso es debido a lo que vamos a hacer, ¿no? Esperemos y venimos con mucha ilusión, ¿no? Y creo que puede ser un buen paso. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Ahí quedaban las palabras de Miguel Domínguez. Por contra, tuvimos también la ocasión de hablar con el analista del cuerpo técnico del Balón de Cádiz, con Perla, porque precisamente su primer entrenador y el segundo entrenador de la plantilla tuvieron que quedarse en Cádiz por positivo por COVID. Así que no pudieron acompañar a la plantilla, se tuvieron que hacer cargo los miembros del equipo técnico y en este caso, como decimos, el analista del equipo. El Perla que nos comentaba, pues bueno, que es un resultado muy llamativo, bastante raro en estas categorías donde no suelen, donde los marcadores son mucho más cortos, más apretados, y él comentaba que bueno, eso era señal de que los dos equipos habían ido por la victoria, y la verdad es que fue así, ¿no? Ninguno de los dos fue rácano ni escatimó en esfuerzo, siempre buscaron la portería rival y fue un partido bonito en ese aspecto porque los dos apostaron por un fútbol ofensivo y que ganara el que más goles me marcara. En este caso no pensaron tanto en defender como en atacar. Se mostraba sorprendido por la clasificación del Ubrique Unión Deportiva. Él comentaba bueno que había visto varios partidos y que le sorprendía negativamente que el conjunto ubriqueño estuviera metido ahí abajo, porque bueno, él, como él decía, del medio campo hacia adelante juega bastante bien al fútbol con futbolistas entre los que destacaba, como no, a Paco, pero que luego sí reconocía que había bastante diferencia entre la zona de adelante y la zona de atrás, la parte ofensiva y la parte defensiva. Según él, ahí puede estar la clave, porque en estas categorías los errores penalizan mucho y, como habíamos podido comprobar en el día de ayer, eso le costó el partido al Ubrique Unión Deportiva. Insistía en que si uno necesita hacer cuatro goles para ganar, para ni siquiera ganar, decía, ahí realmente hay un problema. Un Balón de Cádiz que ya está centrado en la fase de ascenso y con ese objetivo marcado que es ascender a la División de Honor. Lleva dos finales perdidas y tienen claro que bueno, hay que intentar por todos los medios que el Balón de Cádiz esté lo más cerca posible del Cádiz B en cuanto a categorías. Escuchamos a Perla. Bueno, estamos con Perla, uno de los componentes de la expedición gaditana que hoy se ha terminado llevando la victoria aquí en Ubrique con un marcador, Perla, que es más propio de tenis, ¿no? Pues sí, siendo el día que le hemos hecho un buen homenaje a Nadal, que también se ha llevado el Open suyo, ¿no? Bueno, un partido muy llamativo de resultados, bastante atractivo para el espectador y poco habitual en la categoría porque suelen ser resultados más cortos. Pero bueno, también es señal de que ha habido dos equipos en el campo que han querido ir los dos por la victoria. El Ubrique, evidentemente, porque estaba muy necesitado, y nosotros pues, porque es nuestro estilo de entender fútbol. Dos equipos que quizás ha predominado eso, ¿no? Que miren, son más de corte ofensivo que de plantear un partido a que nos metan goles, ¿no? Exactamente, son dos equipos que trabajan muy bien la parte ofensiva, y hoy, por ejemplo, nosotros, en nuestro caso en concreto, hemos descuidado la parcela defensiva. Y hemos recibido pues más goles que casi en todo el año, creo. Un equipo, un Ubrique, que llegaba con cinco derrotas consecutivas, que a priori, primero contra último, podría parecer un partido fácil, un partido asequible para el Balón de Cádiz. No ha sido así, lo hemos visto, 10 goles en el marcador. ¿Qué te ha parecido el Ubrique? Hombre, a mí me sorprende mucho la clasificación del Ubrique, la verdad, porque yo soy el analista del cuerpo técnico y he visto varios partidos del Ubrique este año y la verdad que me sorprende negativamente que esté metido ahí abajo, porque me parece un equipo que de medio campo hacia adelante juega muy bien a fútbol, tiene futbolistas importantes como Paquito arriba, que evidentemente es de otra categoría. Y bueno, no sé el porqué, no sé si habrán sido resultados que no les haya correspondido, que no ha tenido suerte, pero sí es bastante llamativo porque es un equipo que propone y quiere jugar a fútbol. Un Balón de Cádiz que hemos podido ver en relación a la jornada anterior, o sea, a la vuelta anterior, ha introducido muchos cambios, muchas variaciones en el once, ¿no? Sí, bueno, somos un equipo filial, un equipo que está a expensas de que el Cádiz B pues se lleve ese día en concreto a cuatro futbolistas y que tengamos que tirar de juveniles o recomponer el equipo de otra forma. Aún así, tenemos una plantilla bastante larga, bastante compensada, donde el nivel del que entra no varía mucho con el que sale. Y bueno, por nuestra parte no hay problema en ese sentido. Estamos aquí para eso, para formar futbolistas. Una buena pista de lo que comentabas antes de la situación del Ubrique, quizás la hayamos tenido en este partido, porque en 7 minutos habéis puesto con un 0-2 muy cómodo, ¿no? Sí, bueno, a mi modo de ver, y evidentemente desde fuera y sin conocer lo que hay dentro, hay bastante diferencia entre pues su fase ofensiva y su fase defensiva, y ahí puede estar la clave. Es verdad que esta categoría los errores se penalizan mucho y por ahí puede andar la cuestión, que si tú necesitas hacer 4 goles para ni siquiera ganar, pues hay un problema. Corrígeme si me equivoco, es la primera vez que el Balón de Cádiz recibe 4 goles esta temporada. Sí, esta temporada seguro. Sí, yo creo que no habíamos recibido ni 2. Dos es la única derrota que tenemos en Trebujena, creo. Sí. Un Balón de Cádiz que ahora está totalmente distanciado contra Gédula. Creo que ahora mismo, a falta de un partido, pues son 12-13 puntos de diferencia. Con respecto al grupo 2 también hay casi 12-13 puntos contra Jerez B, que es el primero de la categoría. A priori llega como máximo favorito, como al igual que llegaba el año pasado. Este año subir sí o sí, ¿no? Bueno, el objetivo no vale otro, está clarísimo. Se llevan en dos ocasiones perdiendo la final. Y el objetivo es intentar sacar a este equipo de esta categoría, acercarlo un poco al Cádiz B, esa es la intención. Lo único que sabemos cómo está montada la fase de ascenso, sabemos que ahora pasamos a otra fase que es también complicada y luego pues creo que este año era semifinal y final. Entonces queda largo trecho y nada, a ponernos el mono de trabajo y a intentar conseguir el objetivo, que como bien dice, lo único que nos vale es el ascenso. Volviendo al partido, con ese 0-2 a favor, ¿cómo no termina el Balón de Cádiz de, de consolidar, digamos, ese resultado, esa venta? Bueno, 0-2 y hemos tenido una para 0-3 que probablemente hubiese finiquitado el partido, pero bueno, es lo que estamos hablando durante esta entrevista, ¿no? El poder ofensivo del Ubrique, la verdad que tiene bastante nivel, y al momento que tú te relajas un poquito, pues tienen capacidad bastante pues, para hacernos 4 goles como nos han hecho y además merecido. Os han empatado en 2 ocasiones, pero ahí también habéis tenido esa capacidad de reacción, porque a los pocos minutos se habéis vuelto a poner otra vez por delante. Digamos que poco a poco eso es lo que también va mitigando un poquillo la moral del rival, ¿no? Sí, está claro. Hombre, nosotros es un equipo que tenemos claro que nuestra virtud, nuestra mayor virtud es ir hacia arriba. Entonces no entendemos el fútbol de otra manera. No somos equipo de meternos atrás, ni de conservar un empate, ni pues preferimos ir para arriba y de esa manera entendemos el fútbol. Lo que sí es cierto que el Ubrique, aunque está ahora mismo el último en la categoría, los 2 partidos disputados este año, allí en el Rosal 2-1 y en Ubrique apretando al final, hoy 4-6 con empate en el marcador, con balones así, lo que denota una categoría que tanto el primero, un equipo muy superior al resto a 10 puntos y un Ubrique que está pues a 30 puntos casi del primero, pero aún así plantan cara y podría haber ganado hoy cualquiera. Está clarísimo, no te regalan esta categoría absolutamente nada, nadie, y bueno, a la vista está, lo hemos dicho antes también, ¿no? Tener que hacer 6 goles fuera de casa para ganarle el partido al último clasificado en este momento, pues también deja muy claro que la categoría no es de mentira. Y por último, pues tuvimos la ocasión de recabar las palabras de uno de los capitanes del Ubrique Unión Deportiva, de Carlos Gil, que bueno, pues también mostraba, ¿no?, esa sensación de que se había hecho medianamente bien las cosas, pero que no había dado para llegar a puntuar. Entendía que había que mejorar mucho, porque bueno, el equipo había visto como 2 veces habían empatado el partido y en la siguiente jugada ellos, el rival, se había metido. Comentaba que cuando ellos subían un poquito más el nivel, pues habían logrado superar al Ubrique Unión Deportiva. Y también comentaba eso, que metiendo 4 goles en tu casa y metiéndoselos al equipo líder de la categoría, uno no puede perder un partido porque es bastante frustrante. Insistía también en lo que decimos, llegaba a decir que es difícil defender tan mal como lo había hecho el Ubrique Unión Deportiva en el día de ayer. Y que claro, de esta manera pues no se pueden sacar cosas positivas en cuanto a puntos. En cuanto a actitud, pues sí, ahí reconocía que el equipo había mostrado carácter de no bajar nunca los brazos, pero bueno, que finalmente no había conseguido los puntos, que eso era lo importante, y que ahora el equipo tiene que pensar en eso y en sacar a los jugadores, en sacar al equipo de esta situación. Escuchamos a Carlos Gil. Estamos con Carlos Gil, el capitán del Ubrique Unión Deportiva, donde ya han pasado por aquí el analista del Cádiz, porque no ha venido el entrenador, y el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez, donde pues la tónica del partido ha sido la de siempre, pero por extraer algunos matices positivos, el Ubrique ha dado la cara, ha sabido reaccionar, ha levantado un 0-2, ha levantado varios marcadores adversos, a pesar ha caído nuevamente 4-6, pero Carlos, al menos por extraer algo positivo, este es el camino. Pero claro, se ha visto hoy que haciendo las cosas medianamente bien podemos dar mucho más de lo que hemos dado hasta ahora, y el partido de hoy nos sirve para afrontar el siguiente con más optimismo y con más energía para saber que podemos hacer lo que hemos hecho hoy, si lo hemos hecho contra el Balón de Cádiz, podemos hacer con cualquier equipo. Y ha sido el verte desde el minuto 1 con el marcador en contra, a la nada ponerte 2-0 y ya levantarnos después de todo eso, pues sabemos que podemos subir el nivel. Carlos, al Ubrique le faltan muchas cosas, pero una hoy en concreto, a lo mejor un poco más de cabeza fría con ese 4-4 en el marcador, saber parar el juego, saber parar el balón y decir, a ver, un punto no es malo, puede ser positivo, aguantar un poco más de resultado, pero acto seguido ha vuelto a caer otro gol. No sabe manejar el Ubrique las situaciones con el marcador a favor, podemos decirlo. No, sí, tenemos que mejorar eso. No podría ser que nosotros empatemos 2 veces el partido y a la siguiente jugada ellos nos metan. Eso no puede ser, tenemos que intentar de parar el juego de haciendo falta o perdiendo tiempo, o como tú has comentado, puntos de inflación buenos, los tenemos que encerrar atrás. Hemos decidido de seguir atacando y ellos, pues, se veía que estaban más frescos que nosotros, tenían la idea más clara y cuando han subido un poquito más el nivel, cuando lo hemos empatado, se ha visto ahí y nos han superado. Debe ser frustrante, ¿no? El un partido donde habéis visto puerta por fin, ¿no? De forma holgada, el conceder cuatro goles y irte con una derrota, ¿no? Sí, meter cuatro goles al líder. Y al líder. No lo hemos hecho durante toda la temporada y ahora vamos aquí al líder y le metemos cuatro. Es inexplicable. Lo que sí que es verdad es que tú metiendo cuatro goles en casa no puedes perder el partido. Y más de la manera que se ha perdido, 6-4. Es frustrante, la verdad, te vas con cara de tonto, pero sabíamos que era un partido difícil, sabíamos que sacar algo positivo en un punto 3 no iba a subir la moral. No ha sido así, pero de todas maneras nos vamos un poco más con la ilusión esta de que podemos dar más al equipo. La diferencia con otras temporadas, hablamos de la contundencia defensiva, que no estoy diciendo que sea cuestión de la defensa, sino de esa manera que tenía el equipo antes, esa solidez que tenía desde atrás, ¿no? Que la trasladaba adelante tenéis dinamita, es lo que siempre os ha permitido conseguir, digamos, muchas victorias, pero eso este año está costando mucho trabajo y ya a estas alturas no sé cómo veis las cosas. Es, ¿no? es difícil ya de defender tan mal, creo. Es verdad que defendiendo tan mal como lo hemos hecho hoy, no se puede hacer otro partido. Llegaban y nos metían, como te he comentado antes, cuando aceleraban un poquito, nos creaba mucho peligro. Es verdad que este año hemos bajado el nivel en defensa, aunque defender todo el equipo, tanto el delantero como el centrocampista, pero es verdad que estamos cometiendo muchos errores de bulto y eso se nota. Y si tú concedes tantas ocasiones tan fáciles, se lo deja a ellos tan clara, pues lo más normal es que ellos las definan, como ha pasado hoy, que han definido todas las que han tenido, las han definido prácticamente. Al final hemos dejado llevar un poquito y han tenido algunas ocasiones más que otras, pero ya porque el equipo se ha puesto con defensa de tres, ha intentado empatar partido, pero no ha podido ser, incluso ha sido peor porque no hemos atacado, la verdad. ¿Y eso cómo se explica? Me refiero, porque estamos diciendo, estáis prácticamente los mismos jugadores, la misma plantilla, defendíais bien, siempre habéis defendido bien, más o menos, ¿no? Sí, pero a lo mejor ya los equipos te conocen, también los equipos te conocen, saben cuáles son sus puntos débiles, sus debilidades, y a lo mejor atacan a la espalda de, por ejemplo, mía o de cualquiera, que somos más lentos. Uh-huh. Y es verdad que ya hemos la temporada, en este caso, la parte defensiva, malamente, muy mal. Llevamos muy mal defendiendo la jugada de balón parado, la jugada en contragolpe, en cualquier situación que nos encontramos durante el partido y que nos atacan por un lado o por otro, estamos eligiendo mal la acción, ¿sabes? Uh-huh. Carlos, próximo rival Trebujena, aquí en casa, con algunas bajas sensibles. No queda otra que seguir luchando, seguir peleando. Lo bueno es que este es el camino, ¿no? Esta es la actitud que debe mostrar el equipo, la actitud de levantarse y de saber dar la cara a los partidos importantes, como hemos visto hoy, a seguir luchando. Sí, no queda otra. Ahora tenemos que afrontar esta final de temporada como por luchar, por no descender, sabemos que ahora va por el otro lado de los más débiles, los que han quedado los cinco por último del otro grupo, supuestamente son más fáciles, pero ya sabiéndolo cómo estamos actuando nosotros este año, no debemos de menospreciar a nadie, de menospreciar y seguir. El primer rival que tenemos nosotros mismos somos nosotros mismos, ¿vale? Yo te digo, porque no nos confiamos, no tenemos confianza de nosotros, tenemos que creernos todos que vamos a una y muchas veces a lo mejor hemos destacado individualidades del equipo, pero esta vez lo que tenemos que hacer es apiñarnos todos, estar todos juntos y sacar esto adelante. Lo más fácil sería ahora irse y decir, venga, vamos a dejarnos ya el año que viene de atrás. No, nosotros vamos a dar callo aquí, está el equipo comprometido y lo vamos a dar todo para salvar el equipo. Gracias, Carlos. Muchas gracias. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba ese resumen, esas declaraciones de los protagonistas de ese Ubrique Unión Deportiva 4, Balón de Cádiz 4, partido correspondiente a la 16ª jornada de Liga de la Primera Andaluza y lo que va a ser el penúltimo partido para ambos equipos en esta primera fase. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron Miguel Jiménez en la portería, Beni, Paco, Lolo, Peluca, Aníbal, Montero, Juangra, Álvaro Prieto, Pedro Pablo y Lean. También tuvieron su oportunidad Jesús García Barea, Carlos Gil, Alex Monte de Oca y Adriano Corrales, que estuvieron en el banquillo. La clasificación, ya saben que no hubo jornada este fin de semana, se recuperó ese partido que estaba pendiente. Y la clasificación, pues la encabeza el Balón de Cádiz con 44 puntos, 30 tiene Gédula y Trebujena, 26 Villamartín, 22 Guadiaro. Por ahora son los 5 equipos que están metidos en la fase de ascenso. Tienen opción también de meterse, pues hasta 2 equipos más. El Recreativo Portuense, que tiene 21 puntos, el San Bernardo, que tiene 20, pues todavía matemáticamente tienes opciones. 18 tiene Puerto Real, otro grande venido a menos, 16 el Rayo Sanluqueño y 13 el Ubrique Unión Deportiva. Mucho más clara está la cosa en el otro grupo, al menos en la zona baja, en el grupo B de esta primera andaluza. El Racing Club Portuense manda en la clasificación, tiene 34 puntos, pero está empatado, bueno, tiene un punto más que el Jerez Deportivo Fútbol Club B y el Algaida, ahí está la cosa más apretada, ¿no? 27 puntos tiene San Fernando Isleño, 26 Roteña, son los 5 equipos que van a jugar la fase de ascenso ya matemáticamente. Los rivales a los que se va a tener que medir el Ubrique Unión Deportiva en partidos de ida y vuelta serán Algeciras, San Roque, Cortijillo, Chiclana y Tesorillo. Hay que decir, en este caso, que pues con el mismo número de partidos disputados, el Algeciras tiene 19 puntos, 19 San Roque, 16 Cortijillo, 12 Chiclana Industrial y 12 el Tesorillo. Chiclana y Tesorillo, pues en lo que se refiere a coeficiente, un poquillo más bajo que el del Ubrique Unión Deportiva, que cuando se junten los 10 equipos, pues estará en la tercera posición por la cola, la tercera plaza por la cola, solo precediendo a Chiclana y Tesorillo. Y bueno, pues cierta distancia, 3-4 puntos de los rivales más directos, así que va a tener que pelear mucho. Y atención al detalle, Algeciras, San Roque, Cortijillo y Tesorillo, 4 desplazamientos, de los 5 lo tendrá que hacer al campo de Gibraltar. Y nosotros con esto nos vamos a despedir. Volveremos mañana con el resto de la actualidad deportiva y futbolera. Muchas gracias por su atención, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brica. Hasta mañana.